historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayepita soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Latinoamericanos y latinoamericanas, bienvenidos y bienvenidas al programa número 144 de Al Sur del Río Bravo, el programa, el espacio radial, el abrazo en el éter para romper con las fronteras que nos han impuesto y acercar corazón a corazón y construir esta patria grande. Estamos aquí desde la ciudad de La Plata junto a mis compañeros, compañerísimos y compañerísimas, Hera Saikowitz y Lucio Garriga. Heroico el rol de Lupita, heroico su... Maravilloso, diría yo. Maravilloso, maravilloso porque no es la prima de Lupita, no es un efecto sonoro en el micrófono, sino que es la propia Lupita que a pesar de su estado congestivo, a pesar de los microbios que atraviesan su organismo, está acá firme junto al pueblo latinoamericano. Bueno, en realidad casi todos andamos con ahí una invasión de mocos que atraviesa el sur de nuestra madre grande. Qué lindo panorama, ¿no? Ajá. Ay, es que mira, yo ya no sé si es guerra bacteriológica o es que no me termino de acostumbrar a este invierno sureño que hay aquí, que yo salgo igual que siempre con mis vestidos caribeños y chupo el frío y me pasa esto. Usted tiene una tendencia más a lo tropical, ¿no? Su cuerpo está un poco más acostumbrado. A mí dame calor, dame bochorno, sudor. Yo no puedo con el frío. Dame Caribe, salsa. Dame mar, dame salsa. Por supuesto, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenos mediodías y buena madrugada para todos y todas y todas. Un nuevo programa del sur del Río Bravo. Como tranquilo, bien, Lucio, tranquilo. Como bien decías, por suerte y gracias a Dios, la calefacción correspondiente, ¿no? A esta hora del día, en esta latitud tan friolenta de nuestro país. Al sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América, es nuestra consigna, es nuestra bandera, el espacio que intenta semanalmente compartir con vos dos horitas con los sonidos, los sabores y los latidos de nuestra matria grande. ¿Qué vamos a tener hoy? Vendamos rápido el programa, motivemos a la oyentada. ¿Por qué se tienen que quedar las próximas dos horas al otro lado del éter? Porque has escuchado seguramente en los medios hegemónicos que América Latina, que el Mercosur ha hecho un acuerdo histórico con la Unión Europea. Pero ojo al piojo, aquí en el sur del Río Bravo te vamos a contar los pormenores de ese acuerdo con un entrevistado de lujo. Ajá. Vamos a seguir el recorrido por todas partes, por Uruguay, por Panamá, donde ya tenemos nuevo presidente, lamentablemente. Vamos a seguir por Honduras, que también Honduras. Tenemos 10 años del golpe. 10 años del golpe, así es. Tenemos la columna de culturas populares con Juancito Requia, tenemos sugerencia musical de la semana, tenemos poemas combativos. Lupita, además de esa gripa, se trajo bajo la manga poesía. Poesía, poesía para llevar a las trincheras del combate y gritarle las verdades poéticamente a los poderosos. Nada de esto podría ser posible sin, en este caso, las dos baluartes que están del otro lado del cristal sosteniendo el aire y la producción de este espacio. Como siempre, ya nuestra productora corporal, ¿así la bautizó usted? Así es. Ajá. Por su destreza bailarina, que algún día lo va a demostrar acá en vivo. En este caso está haciendo de todito en la producción la querida Saba, a quien saludamos y agradecemos. Y obviamente en este caso a Camila, que nos está haciendo la segunda con toda la onda ahí en la operación técnica. Así es, por supuesto. Lucio, tenemos vías de comunicación. Tenemos vías de comunicación. Somos gente así muy millennial. Por supuesto, se pueden comunicar con nosotros a través de Patreon, esta red social que nos da tan buenos resultados. Además, se pueden comunicar a través de nuestro Facebook, Al Sur del Río Bravo, o a través de nuestro Twitter, arroba Sur del Río Bravo, a nuestro Instagram, Al Sur del Río Bravo, bajo radio, o a través del WhatsApp, más 549-221-670-5190. Al Sur del Río Bravo se transmite por nuestra casa madre, Radio Nauta, acá en la ciudad de La Plata, en la Argentina, radionauta.com.ar o FM106.3, y también en dónde. Nos escuchan por México en Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra Cuicatlán, en Oaxaca. En Colombia nos escuchan por Contagio Radio. En Chile por Radio Placeres en Valparaíso, Radio Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua. Chiloé, Radio Caucamán en la isla de Chiloé, Radio Manque en Rancagua y Agencia de Noticias Medio a Medio. En la República Argentina nos escuchan por FM Che Comunitaria Neuquén, Radio La Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva y Radio La Colectiva en Ciudad de Buenos Aires, Radio La Mosquitera y La Pujante en Mendoza. Ciudad de Córdoba, Radio UNER en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y Radio FM La Azotea en Mar del Plata. En Venezuela nos escuchan por la Radio del Sur, Radio Ecos en Mérida, Radio Antena Libre y Radio Crepuscular en Barquisimeto, y Radio Comunitaria UNARE en el estado de Bolívar. En Honduras nos escuchan por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en la ciudad de La Esperanza. En Guatemala por Radio Online Voces Disimuleu. En Panamá por Radio Temblor. Y en Uruguay, que votó el domingo, nos escuchan por Radio Ciudadana La Gaviota, en Montevideo Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. ¿Algún datito de Uruguay que vamos a viajar más tarde? Por supuesto, se definieron nada más y nada menos que los candidatos de que presidenciales que competirán en octubre, y decimos los candidatos porque no habrá ninguna mujer como candidata a presidenta. ¡Bú, Uruguay, bú! Bien, bien, bien, bien dicho, Lupita. Ya en un rato nos metemos en el Uruguay, ya en un rato viajamos a Panamá, también a Honduras, y sobre todo el tema del día que adelantaba Lupita. Así es, porque la Unión Europea y el Mercosur firmaron un acuerdo comercial que marcará el futuro de las relaciones económicas y políticas de América Latina para los próximos años. En América del Sur nos quedamos, Lucio, con la información que usted daba el puntapié inicial. Se firmó el viernes, ¿no? El famoso TLC, Tratado de Libre Comercio, o Acuerdo Comercial, le quieren suavizar, sí, un poco, sí, de asociación estratégica. Yo le diría, hay dos mentiras al menos en ese nombre. Yo le diría Acuerdo Comercial y Estratégica. Y en Acuerdo Comercial. Claro. Sí. Sí, lo cierto es que, como bien se sabe públicamente, durante hace algunos días, los cuatro países que componen el Mercosur, estamos hablando de Uruguay, Brasil, la República Argentina y Paraguay, firmaron un acuerdo comercial, o mejor dicho, un preacuerdo comercial con los 28 países que componen la Unión Europea, entre ellos nada más y nada menos que Italia, Francia, España, Alemania, es decir, grandes potencias económicas de todo el mundo. Pero lo que respecta a América Latina, los cuatro gobiernos que forman parte del Mercosur, así como los sectores empresariales, celebraron este acuerdo como histórico luego de más de 20 años de negociaciones. Y así fue como lo anticipaba y como lo anunciaba el presidente de la República Argentina, Mauricio. Que lo celebró como si hubiera ganado un mundial de fútbol, ¿no, Macri? Como si hubiera sido un triunfo de él. Una victoria que fue una de sus principales apuestas, me parece. Y también para tapar otras casi nulas victorias que tiene en el plano nacional. Por supuesto, por supuesto. Así que de esta manera, Mauricio Macri celebraba el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Este es un acuerdo natural que estamos llevando a cabo y que creo que con claridad va a fortalecer el crecimiento de la región, no solo por el comercio, sino por el flujo de inversiones, que es tan importante como el comercio, que ahora dentro de este paraguas que es este acuerdo va a permitir dar más tranquilidad, reglas más claras, estables, para todos aquellos que quieren venir a desarrollar esta región que tiene muchísimo, muchísimo potencial y que ya lo viene haciendo muy bien hace muchos años. Bueno, un acuerdo que en palabras de Macri, un acuerdo que en palabras de Macri parece algo histórico, ¿no? Que lo quieren vender como un triunfo, si se quiere, para nuestra economía. Sabemos lo que implica un acuerdo comercial entre países suramericanos y las potencias europeas, las asimetrías comerciales. Y también hay que decir que no fue difundida la letra chica, ¿no? De este acuerdo. No, por que ahora no se sabe. No dieron muchos datos, así que veremos, ¿no? Porque lo tiraron ahí a toda pompa, pero no se sabe bien en la letra chica qué va a implicar para nuestros pueblos, si lo podemos intuir. Sí, a ver, lo poco que se sabe de este acuerdo comercial es que, por ejemplo, la Unión Europea va a liberalizar cerca del 100% de su comercio con el Mercosur y que el Mercosur, de esta manera, hará lo mismo en un 90%. Lo más importante de este acuerdo, o mejor dicho, este preacuerdo, es que las exportaciones que realiza el Mercosur a la Unión Europea van a haber disminuido los aranceles que hoy en día pagan, y las importaciones que hace el Mercosur de la Unión Europea van a tener una eliminación a lo largo de un periodo de tiempo de los aranceles justamente que paga hoy Europa. Pero mucho mejor que Lucio, mucho mejor que Lupita y obviamente mucho mejor que yo lo va a explicar a continuación la entrevistada que tenemos en Al Sur del Río Bravo. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a Luciana Giotto, ella es investigadora del CONICET aquí en la Argentina y también es coordinadora de la plataforma América Libre Mejor sin TLC, una plataforma continental que hace rato viene denunciando estos mecanismos de dominación económica. Luciana, bienvenida al Sur del Río Bravo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por tu tiempo. Bueno, te invitamos a que nos desasnes y nos ayudes a entender ¿qué implica sobre todo este acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea? En principio, bueno, para nuestros pueblos, ¿no? Para los pueblos de estos cuatro países y también para, sobre todo, los sectores industriales. Sí, este es un acuerdo, bueno, ustedes estaban tirando algunas cifras ahí, pero es un acuerdo que tiene implicancias en muchos sectores, en realidad. O sea, hay muchos niveles de conclusiones que se pueden sacar de esto, que en realidad, a ver, un primer punto que hay que decir, que es como un paréntesis, pero vale la pena aclarar. Primero, es un acuerdo que nosotros hasta ahora lo que tenemos es un documento de 17 páginas que sacó la Unión Europea el día de ayer. No tenemos, por supuesto, el acuerdo final, o sea que un montón de cosas son bajo especulaciones de que suponemos que van a suceder tal y tal cosa. Los últimos borradores que nosotros teníamos de negociación son de noviembre del 2017 y fueron un leak, o sea, como lo que serían los WikiLeaks, de la organización Greenpeace que consiguió en Europa, y eso lo que hicieron fue filtrarlo, y a partir de eso pudimos hacer análisis de cómo venía la negociación en estos últimos tiempos, pero a partir de eso no hubo ningún otro leak, o sea que no tuvimos ningún otro documento con lo que se estaba negociando, así que también había muchas especulaciones y hoy todavía seguimos especulando mucho, y eso hay que denunciarlo porque digamos, se está presentando con bombos y platillos este acuerdo sin que en realidad podamos salir a evaluar si realmente lo que ellos están diciendo que sucedería con el tratado va a suceder, ¿no? Y de la poca información que hay de esas 17 páginas que difundió la Unión Europea, ¿cuáles son las principales cosas ahí a tener en cuenta? Acá algunos estaban ustedes diciendo, en realidad sí, cualquier acuerdo de libre comercio, esto por más de que tiene el nombre de acuerdo de asociación, estamos frente a un tratado de libre comercio, que porque la Unión Europea le pone otro nombre, porque le incluye otros capítulos tipo cooperación y diálogo político que no son nada, porque ya hemos visto cómo ha operado en otros acuerdos, no tienen nada que ver. Lo central es este acuerdo comercial, la pata comercial, la columna comercial del tratado, y eso lo convierte en un tratado de libre comercio con las características que es, obviamente, el objetivo es la liberalización y reducción de aranceles. Evidentemente lo que esto está sucediendo, como vemos el acuerdo que finalmente lograron los países del Mercosur, es que en un periodo de entre 10 y 15 años va a tener que liberalizarse completamente la importación de productos, maquinarias, productos farmacéuticos, autos, autopartes, desde la Unión Europea hacia el Mercosur.

o del campo lo van a entender, que es esta figura del UPOV 91, que es un tratamiento especial que se le da a las semillas, ¿no? Que hoy está en discusión en un intento de meter una ley muy, muy complicada en el Congreso Nacional, dando o sumando a la Argentina a este convenio internacional que en realidad restringe el uso propio de la semilla para los campesinos. O sea, hay algunos puntitos que son muy complicados. Mientras estoy hablando con usted, estoy revisando acá el documento porque yo tengo marcado un montón de cosas que en realidad van a requerir nuestra atención, ¿no? Y no dejarnos llevar por lo que se presenta como los espejitos de colores, como venían los españoles hace 500 años, que esto va a crear empleo, van a incorporar a las pymes, esto va a aumentar la inversión. Esto ya hace 25 años que hay tratados de libre comercio en América Latina y hay, digamos, todo esto se han convertido en mitos que hay que desarmar. Los tratados de libre comercio no traen felicidad a los pueblos. Lo que traen es reconversión de las economías a una nueva forma de producción de tipo primaria y al extractivismo, que es lo que estamos viendo la tendencia en los últimos años en la región. Clarísimo, Luciana, te agradecemos muchísimo por bajarnos a tierra, ¿no? Y explicarnos claramente las consecuencias de este Tratado de Libre Comercio, que a grandes rasgos uno y una se imagina lo que puede traer, pero creo que nos has desasnado y nos has explicado bien qué va a implicar en lo cotidiano para nuestros pueblos, para nuestras industrias, para nuestros aparatos estatales, para la vida cotidiana de las argentinas, argentinos y de los brasileños, brasileñas, paraguayos, paraguayas, uruguayos, uruguayes y demás latinoamericanos. Muchísimas gracias, Luciana. Un abrazo grande. Excelente, un abrazo. Pasaba Luciana Giotto, investigadora del CONICET y coordinadora de esta plataforma muy interesante, América sí. Latina Mejor Sin TLC. Pueden buscar sus materiales también para entender más en profundidad, ¿no?, lo que acabamos de charlar con Luciana. Sí, está presente en las redes sociales esta plataforma Mejor Sin TLC, así como suena en Facebook principalmente, donde suben análisis de los distintos acuerdos que se firman y que, como decía Luciana, van a estar siguiendo este tratado comercial con la Unión Europea, porque nada más y nada menos va a marcar el futuro económico de la región. Nos siguen abriendo las venas, Lupita. Así es, no dejan de hacernos sangrar, como decía Luciana, y por eso nos vamos a ir escuchando una canción para sacar esa rabia y transformarla. Nos vamos a ir escuchando. Nos vamos rockeándola. Nos vamos rockeándola desde el Perú, desde los Andes, junto con la banda Lazarita. Y nos vamos a ir escuchando Las Venas Abiertas de América Latina. Venas abiertas de América Latina. vienen encima. Venas abiertas de América Latina, toda la sangre se viene encima. Venas abiertas de América Latina, toda la sangre se viene encima. Toda la sangre se viene encima. Toda la sangre se viene encima. Toda la sangre se viene encima. Continuamos al sur del Río Bravo. Comunícate con el sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, al sur del Río Bravo. Por Twitter, arroba sur del Río Bravo. O por Instagram, arroba al sur del Río Bravo guión bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Saludamos a todos los que estén dando like a la integración latinoamericana en este momento por cualquier radio que nos escuchen en cualquier día, en cualquier momento. Y también le damos un gran saludo a Agustín Ducid, que ya está aquí con nosotros. Es Agustín el que está ahí bajo esa... Bienvenido. Welcome to the jungle. ¿Es Agustín el que está bajo esa capucha? Así es, aunque no lo creas, ya estamos aquí tapados hasta la nariz, aquí en el sur del Río Bravo. Todos y todas apestados, pero firmes junto al pueblo latinoamericano. Y seguimos recorriendo los destinos de nuestra patria grande de nuevo, aquí cerquita, ¿no? Cruzamos el charco, pues. Al Uruguay. Vamos. Vamos arriba a la celeste. Vamos. Desde el Cerro Bella Unión. Vamos. Vamos para el Uruguay, no para hablar de fútbol ni de la Copa América, porque quedó fuera. Pero los de afuera son de palo. Los de afuera son de palo, decía el negro jefe. Y canta Jaime Ross para ir a Uruguay para hablar del proceso electoral que se avecina para el mes de octubre y que tuvo una jornada importante el domingo pasado. Sí, porque el domingo se realizaron las elecciones primarias en Uruguay, donde participó el 40% del padrón habilitado para participar de las mismas y donde se definieron nada más y nada menos que los candidatos a presidente que competirán por el sillón presidencial el próximo 27 de octubre. Las clásicas internas, ¿no? Sí. Que tuvieron los partidos en un sistema tradicional, cada partido presentó... Desde el 90 en Uruguay. Cada uno tenía 4, 5 o hasta 6 candidatos y precandidatos y precandidatas. En este caso, cada partido definió quién va a ser su candidato. Como usted decía, todos varones a la presidencia. Todos uruguaya. Varones. El candidato del Frente Amplio, el candidato oficialista será Daniel Martínez, el actual alcalde de Montevideo. El candidato del histórico Partido Nacional, Los Blancos, Los Pitucos, como le decía un escritor, será Luis Lacalle Pou. Nombre histórico de la política uruguaya. Hijo, y además, hijo de otro histórico. Hijo de, y bisnieto de otro histórico. Y además, por el Partido Colorado se presentará Ernesto Talvi. Así es, la novedad también tiene que ver con la presentación del ex jefe del ejército, sí, ¿no? Mamita. Guido Manini Ríos, que se abrió, lo sacaron del ejército y armó su carrera electoral. Va a ser el cuarto postulado de los que tienen chances para la presidencia en el Uruguay. Nos metemos ya en el candidato oficialista, que por primera vez desde que asumió el Frente Amplio en 2005 no va a ser ni Tabaré ni el Pepe Mujica. Así es. Lo que habla de cierta renovación en la dirigencia del Frente Amplio. Y esto decía Daniel Martínez en relación a esta renovación y al futuro Frente Amplista en el Uruguay. El Frente Amplio también en estos 15 años de gobierno ha generado la plataforma de transformaciones para la construcción del Uruguay del siglo XXI. Y justamente renovación y unidad que el país necesita. El país necesita profundizar muchos cambios porque si bien, como dijimos a lo largo y ancho de toda la campaña, se ha construido una base sólida y se ha logrado avanzar tanto en lo que es desarrollo económico como en justicia social, mucho queda por hacer. Por eso más que nunca está la hora de la unidad de la nación y sobre todo de la unidad de los progresistas. Vamos. A la unidad de los progresistas. Así hablaba es. Sin lenguaje inclusivo. No. Acá el candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, que tiene algunos datos sí, en su a ver, currículum vitae. A ver. Es ingeniero, tiene 62 años. Ese fue el alcalde de la capital de Uruguay. Hablamos de la hermosa ciudad de Montevideo. Luego de las elecciones de este domingo, justamente elogió la lucha feminista que se está desarrollando en Uruguay, una lucha también muy interesante de la que hemos hablado en este programa, y aseguró que quiere que una mujer lo acompañe en la fórmula presidencial. Un dato a tener en cuenta, ¿no? Ante la sequía de mujeres, ante la falta de mujeres como candidatas, bueno, por lo menos un poco de paridad en la fórmula presidencial del oficialismo. Daniel Martínez, hay que decir que se consolidó como figura política en el ámbito gremial y fue uno de los fundadores del sindicato de la empresa estatal de combustible ANCAP, una de las empresas más importantes del país. En su juventud se afilió primero al Partido Socialista en el año 1973, justo cuando comienza la dictadura uruguaya, y fue ahí donde desarrolló su carrera política, que lo llevó a acercarse luego, años después, a lo que hoy en día es el Frente Amplio. Y un dato, luego de estas internas del Frente Amplio, valga la redundancia, fueron 4 los candidatos que se presentaron. Entre todos ellos, Daniel Martínez fue el ganador. Y una frase que se conoce hoy en día en Uruguay que dice: los 4 por el cuarto. Es decir, una frase de unidad de todos los candidatos del Frente Amplio para lograr un cuarto mandato de estos gobiernos progresistas también en Uruguay. Sí, la foto quizás del domingo fue la de los 4 ex, ya no precandidatos, abrazados en torno a una candidatura ahora así sí es. Unitaria del Frente Amplio, en esa demostración de homogeneidad así del es. Frente, a pesar de las corrientes internas que lo sí, constituyen. Sí, como todo Frente, está compuesto por distintos partidos. Ajá. Y el otro, su oponente principal, uno intuye, en las elecciones de octubre, va a ser Luis Lacalle Pou, sí. Hijo del expresidente Luis Lacalle, del 90 al 95 gobernó, y bisnieto de Luis Alberto Herrera, ¿no? También una de las principales figuras de la política uruguaya del siglo XX. Luis Lacalle, que sí va a tener una vicepresidenta, así o es. Candidata a vicepresidenta mujer, es Beatriz Argimón, y de esta manera presentaba eufórico el triunfo de su precandidatura y también a su compañera de fórmula, el señor Luis Lacalle Pou. El partido del siglo XXI es el Partido Nacional, que es un nacionalismo, que es un nacionalismo distinto a todos, que es un nacionalismo que algunos no comprenden, que no es un nacionalismo que segrega, es un nacionalismo que incluye, es un nacionalismo que va hacia el otro, orgulloso de su ser. Y este partido, estos hombres y mujeres, le van a ofrecer al país un programa de gobierno, le va a ofrecer al país un equipo político de primer nivel, a lo largo y ancho de todo el país. Le va a ofrecer un equipo técnico y le va a ofrecer al país una candidata a vicepresidente. Vamos. Arriba a la celeste. Luis Lacalle Pou ahí también presentando, y en ese momento anunciaba, por eso lo decía con tanta euforia, a Beatriz Argimón como su candidata a vicepresidenta. Hablando de que el Partido Nacional es el partido del siglo XXI, cosa irrisoria, ¿no? El partido más tradicional de la política conservadora uruguaya. Ya, pero cuando te corre por la izquierda poniendo una candidata mujer y refregándotelo en la cara, ojo al piojo. Atente, bueno, seguramente, como decía Luce, la candidata del Frente Amplio también sea una mujer, pero bueno, el dato es que ninguno de los candidatos presidenciales, bueno, son todos varones, sigamos, y hay otros 2 más que ahí corren un poquito detrás. Sí, el otro candidato también dará que hablar en estas elecciones es Ernesto Talvi, el colorado Ernesto Talvi, un hombre que tiene 62 años, que fue la sorpresa de la interna, o dio el batacazo, porque le ganó la interna a Julio María Sanguinetti, el también expresidente uruguayo. Recordemos, el Partido Colorado es otro partido histórico de Uruguay que gobernó de forma ininterrumpida entre 1865 y 1919. Ernesto Talvi, hay que mencionar, se doctoró en economía, Lupita, esto creo que no te va a gustar. Se doctoró en economía en la Universidad de Chicago. Cuéntame. Y entre 1990 y 1995 trabajó en el Banco Central, donde asesoró al país en las relaciones con nada más y nada menos el Fondo Monetario Internacional. O sea, se graduó con honores. Un buen hijo de la Escuela de Chicago. Así es. Tal cual, ese es Talvi, el candidato del Partido Colorado, un partido venido menos, ¿no? Alicaído en los últimos tiempos, pero que le puede llegar a sumar un caudal de votos al Partido Nacional en caso de tener que enfrentar al Frente Amplio en una segunda vuelta o incluso pueden llegar a cerrar hasta en primera. Ese es el panorama previo para lo que va a ser una elección clave para América Latina y para el Río de la Plata, la jornada del 27 de octubre, ¿no? Sí. Elecciones presidenciales en la Argentina y en el Uruguay. ¿Qué día, mamita, para el Río de la Plata? Así es, va a estar picante. Ay, ay, ay, ay. Yo creo que deberíamos empezar a hacer una preparación psicológica para esa jornada. Y hablando del Río de la Plata, ya llegó Juancito para lo que va a ser en un rato la columna de Cultura Popular. Así es que seguimos con la tríada sobre paisajes nuestroamericanos. Entrada desde la poética, la estética, las letras, las imágenes, los textos. Y de los paisajes y de la realidad suramericana, del cono sur, del Río de la Plata, subimos un poquito más, nos vamos para Centroamérica. Pues dale. Honduras resiste en la batalla. Así más es. Que nunca, a 10 años del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Lucio, ¿cómo viene y cómo se dio este décimo aniversario en Honduras? Bueno, tenemos que decir que las fuerzas de seguridad de Honduras impidieron este 28 de junio realizar el acto conmemorativo del décimo aniversario del derrocamiento del entonces presidente Manuel Zelaya. Recordemos también el Partido Libre, que hoy lidera Manuel Zelaya, tenía previsto recordar a los mártires de la crisis política en el sitio donde murió de un balazo en la cabeza el joven Isi Obed Murillo el 5 de julio del 2009, cuando Zelaya, en este clima de golpe de Estado, intentó aterrizar en Tegucigalpa, luego de haber sido desalojado del poder en una ocasión, en un hecho que fue impedido por los militares, en el que se desarrolló una represión y en el que murió asesinado este joven Murillo. Bueno, el Partido Libre lo intentó conmemorar en el décimo aniversario del golpe y la policía lo impidió. Ahora, que nadie me venga a decir que quienes hacen los golpes de Estado lo hacen con la conciencia limpia, porque si no, no estarían tan molestos si alguien hiciera una marcha y una protesta, una conmemoración denunciando. Protestas que en su momento fueron multitudinarias, con aquel recordado Frente Nacional de Resistencia Popular, sí, que se conformó después del golpe y que de esa respuesta represiva del Estado hondureño dejó durante esos días, según los organismos de derechos humanos, 136 muertos durante las manifestaciones, 14 asesinatos selectivos después y más de 13 desaparecidos durante los días posteriores. Pero en los años que siguieron al golpe hubo centenares de asesinatos, sobre todo a militantes, activistas, líderes y lideresas sociales, con el caso emblemático de Berta Cáceres, que fue el símbolo máximo, pero que fue una más de los cientos de asesinados por el régimen represivo de Honduras, que continúa hoy ya con otro ropaje, pero que se mantiene, y que también hay que recordar el rol de Estados Unidos en ese golpe de Estado, en la trama previa y en lo que siguió, y precisamente sobre esto habló en estos días el presidente destituido con aquel golpe, José Manuel Zelaya. El lado que tomó el poder ha tenido el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor beneficiado del golpe de Estado. Y hay un principio en derecho penal que dice que el beneficiado de un crimen es el principal sospechoso. ¿Cómo ha sido beneficiado? Bueno, Estados Unidos tiene un control casi absoluto sobre Honduras. Controla la justicia a través de la OEA. Controla la seguridad a través del Comando Sur. Controla la economía a través del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y BID. Controla los principales medios de comunicación en Honduras. Tienen una gran ascendencia, influencia sobre la opinión de los principales medios. Financia infinidad de iglesias que reciben donaciones de ONGs norteamericanas y financian ONGs hondureñas. O sea, controlan la opinión pública, controlan poderes del Estado y de esa forma tienen una alta injerencia en las decisiones de los estados como Honduras. Estados pobres, estados débiles. donde sus gobernantes, por conseguir protección, entregan todo a los norteamericanos. Bien, clarísimo, ¿no? Mel Zelaya con su tono así, tranquilazo, parsimonioso. A veces cuando uno sabe que está diciendo verdades, no es necesario decirlo más que con ese tono tranquilo. No es necesario gritar a veces. Pero bueno, fue muy claro en torno al papel que jugó Estados Unidos y quien se benefició también con lo que fue el primer golpe que se dio efectivo en América Latina en este siglo. Y que bueno, que también fue un tubo de ensayo, un experimento para lo que vino después, ¿no? En Paraguay, en Brasil, la repetición de las destituciones y los golpes de Estado que volvieron en este siglo, lamentablemente, a nuestra América. Así es. Una actualidad hondureña luego de estos 10 años marcada por la crisis social, por la crisis económica y por la crisis política con el gobierno de Juan Orlando Hernández, un hombre que profundizó estas políticas en estos años luego de haber asumido el poder y que en los últimos años fue reelegido luego de unas denuncias de fraudes muy serias y tras una represión que dejó más de 20 muertos en las calles hondureñas, para remarcar, ¿no?, la actualidad que vive Honduras en esta crisis social, política y económica. Sí, un presidente, como decía, surgido de forma muy cuestionada y hasta ilegítima por el fraude con el cual ganó y que hoy enfrenta grandes movilizaciones populares de estudiantes, de docentes y de trabajadores de la salud que están en las calles nuevamente contra las privatizaciones y contra el modelo neoliberal que impone el actual mandatario Juan Orlando Hernández. Estamos enfrentando una triple dominación, como le llamamos nosotros siempre, que es el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Nosotras las mujeres llevamos esa triple lucha y quisiéramos que también los hombres la llevaran, ¿verdad? Para ir desmontando todas las formas de opresión. Estás escuchando Al Sur del Río Bravo. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, Al Sur del Río Bravo. Tiempos, los climas a usted, Lupita, ¿eh? A mí me gusta la diversidad. Veníamos cabalgando. Subir y bajar. Cabalgando de Honduras acá. Un poco porque la propuesta que vengo a traerles hoy en estas nuevas propuestas de abordar géneros, no solo también artistas o bandas, hoy nos vamos a meter en un universo que hace unos 10 años, un poquito más ya, desde el principio de los 2000, está pisando fuerte aquí en América Latina, que es la electrónica latinoamericana. Me encantó. ¿Y qué quiero decir con la electrónica latinoamericana? No solo la música electrónica que se genera desde aquí, sino la que tiene la propuesta de fusionar con estos sonidos electrónicos de sintetizadores, instrumentos, sonidos, ritmos, géneros latinoamericanos, para hacer una suerte de reapropiación de este género que es originario de Europa, de Estados Unidos, y darle un toque, entrar a este escenario mundial con un sello propio latinoamericano. Fusionar, tomar algo bien extranjero como es la música electrónica y mezclarlo, fusionarlo con la tradición latinoamericana. El punchi punchi de la Via Yala podía ser, ¿no? La síntesis. Listo. Un poquito más de Electro American Latino. Uno de los pioneros o uno de los referentes de la música electrónica latinoamericana, que es ni más ni menos que Nicola Cruz desde Ecuador, que él, un músico que ha inventado un género, la electrónica, que es el Andes Step, un sonido electrónico desde los Andes, siendo este franco-ecuatoriano inspiradísimo por los más de 800.000 ritmos que hay en América Latina, que empezó a jugar entonces con estos sonidos, como escuchamos aquí en esta obra que es la cumbia del olvido, así se llama lo que estamos escuchando, de estos sonidos, de estas inspiraciones, de lo que está alrededor suyo, de los ritmos con los que creció. Pero no es el único, tenemos miles de referentes, yo traje algunos, así como en Ecuador tenemos a Nicola Cruz, aquí en Argentina tenemos Chancha Viva Circuito, que es el seudónimo que adopta el productor Pedro Canale, que vive actualmente en Buenos Aires, que también fusiona ritmos como folclore, sonidero mexicano, cumbia colombiana, peruana, cumbia villera argentina. Bien para bailar, Lupita. Bien para bailar, porque como bien tú dices, Lucio, la música electrónica se propone armar espacios colectivos de baile, rituales que se asemejan un poco también a los rituales chamánicos, a los rituales un poco más sobrenaturales que vivimos aquí en las culturas nuestras americanas. Este espacio de encuentro, de disfrute de los cuerpos, de disfrute colectivo, y me parece bueno rescatar entonces pues el aporte latinoamericano a esta movida electrónica que tiene cada vez más seguidores a nivel mundial. Aquí también podemos pensar en la DJ argentina mexicana Tayana, que también hace música con todas influencias musicales que la atravesaron toda su vida, como la cumbia, el cuarteto de aquí de Argentina, Ayé, el mambo, etcétera. O por ejemplo la chilena que actualmente vive en Brasil, Valesuchi, que tiene una música que busca ser pan tropical. En Venezuela podemos rescatar a Tropicore, también DJ, que actualmente vive en Argentina. La verdad que es un universo súper diverso, en crecimiento. Exactamente, que del 2000 para acá ha tenido una explosión, pero que no arrancó en los 2000, sino que viene de ya hace 70 años que lo electrónico ha aparecido en... Sería como apropiárnoslo también, ¿no? Apropiárnoslo y también decir eso. Muchos de estos DJs, productores musicales, lo que dicen es que quieren entrar a este escenario mundial de la música electrónica con un sello propio. Es muy interesante porque es un fenómeno que... a la vez ha generado mucha apropiación desde los escenarios europeos y estadounidenses, y conocemos y existen bandas y DJs, productores y productoras que hacen ahora electrónica tomando ritmos latinos también. Sí. Entonces, la apropiación es de un lado para el otro, ¿no? Una mixtura. Es interesante ver cómo finalmente eso ha llegado al escenario, bueno, cómo se transforma también cuando lo toman personas que no son latinoamericanas, ¿verdad? Y que son de primer nivel a nivel mundial, ¿no? Que llevan en sus recitales o en sus shows la música latina, y que justamente, bueno, tiene una llegada a rincones del planeta impensados para nosotros, quizás. Es interesante, quería rescatar el caso de Jacqueline Nova, una música ecuatoriana de los 70, que a pesar de ser mujer y que se le ha hecho difícil su carrera, vino a Buenos Aires en los 70 y fue la primera en incursionar en música electrónica con sintetizadores y a instrumentos electroacústicos. Para cerrar nomás, que bueno, todas estas canciones las van a poder encontrar en la playlist en Spotify del Sur del Río Bravo. Quería cerrar con la banda... Recuerda eso porque es un hallazgo de este año importante. Por supuesto, otra rama. No le estamos dando mucha difusión, Lupita, pero dígalo, ¿cómo es la cuestión de la playlist? Entran a Spotify, les que tengan Spotify, y buscan ahí la lista de Al Sur del Río Bravo, donde están todas las sugerencias musicales semana a semana. Y vamos a sumar esta de música electrónica latinoamericana. Me imagino que habrá sido difícil, Lupita, escoger una para despedirnos. Absolutamente, porque hay este bloque millones y millones, ya cada vez más. La música electrónica es un universo que muchos y muchas, desde adolescentes, músicos y músicas que tienen 18 años o menos, que están incursionando en las pistas que están incursionando en los sintetizadores, en las mezclas, haciendo su propio material, también utilizando cosas que aparecen en la vida cotidiana, música de otras personas. Es muy interesante realmente lo que propone el universo de la música electrónica. Bueno, te aconsejamos a vos, donde estés, si tenés chance ahí de cortar lo que estás haciendo, cerrar los ojos, ¿no? ¿Cómo podría uno conectarse con lo que vamos a escuchar a continuación? ¿Cómo recomienda Lupita escuchar y conectar y saborear lo que sigue? Yo recomiendo luces bajas, poner el cuerpo, conciencia en el cuerpo, no tanto en la mente, corporal, no tanto en la cabeza, y dejarse atravesar por estos sonidos, por estas voces, por estos ritmos, estos beats que van a empezar a aparecer. Nos vamos con la última banda, que es Me Too, desde Colombia, que hacen tecno palenquero desde la selva palenquera y la urbe de Bogotá. Estos dos músicos, Julián Salazar y Franklin Tejedor, que hacen este tecno de la selva con sintetizadores que fueron construidos especialmente para poder reproducir esa sonoridad de la selva palenquera. Así que nos vamos a ir escuchando con Me Too, Melgar. A disfrutar, pues. Al sur del río Bravo. Seguimos en Al Sur del Río Bravo. Ya terminó la primera hora de este programa, esta nueva edición de Al Sur del Río Bravo, de este envío periodístico, como siempre digo, que me gusta decir. Y como sabemos, para el final de nuestros programas están las columnas, están nuestros columnistas que vienen a desarrollar distintos temas. Y hoy es el momento, es la semana de la cultura popular. Y será de la mano nada más y nada menos, como siempre, de nuestro compañero Juan Requiapaz. ¿Cómo va, Juan? ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo andan todos acá en el estudio? Bien, muy bien. El aplauso sincero del estudio de Radionauta acá en la ciudad de La Plata. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juan? Bueno, vamos a seguir un poco con la serie de los paisajes que habíamos empezado en la última columna. Esta es como la segunda entrega en la que vamos a entrar un poco en ciertas imágenes del costumbrismo del siglo XVIII y algunas cuestiones del siglo XIX en lo que se llamó la modernización de América Latina. Interesantísimo, Juancito, imperdible, ¿no? Por supuesto. Quédate pegado al micrófono, no, al, no sé, al elemento sonoro que tengas por el que estés escuchando este envío periodístico. Auricular. Computadora, radio, Walkman, portátil. 40 años, que se cumplen 40 años. Ajá. Del Walkman, capaz alguien. ¿Usted llegó a usar no. Walkman? Ah, no, claro. Yo no. ¿El otro, cómo se llama, el que vino después? El Discman. Ah, me acabo de enterar que existió el Discman, por ejemplo. ¿No llegó el Discman? Creo que no. Pará que voy a buscar, no, sí, voy a hablar con mi mejor amigo Google, a ver qué me dice. No escuchaba mucha música. A ver qué dice el Discman. Claro, yo soy del MP3. Oh, no escuché. Confirmo públicamente que nunca escuché en un Dixman tampoco. En el auto al menos, un CD. Sí, en el auto sí, un CD he escuchado. Muy bien, muy bien. Bueno, después de estas anécdotas poco interesantes quizás, pero... No, ¿cómo que no? Amenas, en todo caso. No. Ajá. Seguimos de viaje entonces. Hay un último viaje. Ay, por supuesto, todavía volvemos, nos queda un montón. Tierras centroamericanas. Así es. ¿Por qué? En América hay un nuevo presidente. Vamos a bailar la murga de Panamá. Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar. ¿Cómo estamos bailando? Ajá. La murga de Panamá, hacia Panamá nos vamos. Para mí es el efecto Saba. Saba nos contagia, claro. Como que casi que nos obliga, ¿no? Corporalmente a mover el esqueleto. Obvio, pero por supuesto, porque si no movemos el esqueleto, ¿cómo vamos a mover algo más? Cómo bailamos Saya el otro día, ¿no? Impresionante cómo movimos ahí al ritmo de la Saya con Saba. Bueno, pero para Panamá nos vamos, no para hablar de baile, sino para hablar de Nito. Contanos, Lucio, ¿quién es Nito? Bueno, porque nada más y nada menos que Nito, estamos hablando de Laurentino Cortizo, es un empresario ganadero, es el líder del Partido Revolucionario Democrático y nada más y nada menos, además, como si fuera poco, es el nuevo presidente de Panamá para el periodo 2019-2024, ya que asumió en los últimos días en un acto en el que estuvieron presentes mandatarios de la región, en el que se declaró el primer trabajador y donde hizo un fuerte llamado a la unidad nacional para combatir la corrupción, la pobreza y sentar los cimientos de un nuevo país. Sí, un discurso de 25 minutos de Laurentino Cortizo, donde hizo mucho eje en el tema de la corrupción. Bueno, un país también atravesado por decenas de escándalos de corrupción, con el tema de los Panama Papers como central, pero no solo ese, sino con el expresidente Martinelli preso. Nada más ni nada menos. Bueno, con muchos dirigentes y buena parte de la clase política panameña cuestionada, por eso obligadamente tuvo que hablar del tema de la lucha contra la corrupción. Sí, y además Nito Cortizo dijo públicamente que durante la campaña él quería cambiar el nombre que tiene Panamá en el mundo, ¿no? Uno piensa en Panamá y rápidamente, lamentablemente, además lo relaciona con los paraísos fiscales, con el lavado de dinero. Bueno, Nito Cortizo dijo públicamente en la campaña que quería cambiar el nombre del país y que en la actualidad, en el último discurso, en el primer discurso como presidente, dijo que es un nuevo inicio para Panamá y que su objetivo será salvar a Panamá. Nuestra productora Saba, además de ser una gran bailarina, nos trae testimonios de primera mano. Viajó hacia Panamá, hacia la Asunción de Laurentino Nito Cortizo y nos trae esta siguiente declaración. Nuestro reto es hacer posible el país próspero, de ley y orden, pero sobre todo justo. Panamá, él dejó las oportunidades para todos. Esa es nuestra visión, ese es nuestro propósito. Amigas y amigos, este es un nuevo comienzo, rescatar Panamá. Nuestro país ha sido irrespetado y maltratado. Hasta aquí, hasta hoy. Con cariño, quiero expresar mi gratitud. Agradecerle a Dios y a mi familia y comprometerme con todos los panameños. Día a día voy a ganarme su confianza con mis acciones y decisiones. Dejaremos un legado de cimientos, los pilares de un país distinto y mejor. A ver, un empresario ganadero. Despertate, Lucio, despertate. Un empresario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola. Buenas tardes, buenas noches. No, es que acaba de hablar. Imagínense eso, fueron, ¿cuánto? Un minuto, lo que debe haber sido 25 minutos de discurso con este hombre. Ya sé lo que tengo que hacer cuando me quiero quedar dormido y no me puedo dormir. No es poner música electrónica latinoamericana, pones un discurso de Laurentino Cortizo y ya, bueno, pues te duermes. Este empresario ganadero que vino a decir que es el primer trabajador. Ya, yo voy a empezar a reírme, porque ya no queda, es cómica. Se vale todo. Ya yo creo que los políticos, la élite latinoamericana está de chanza, está cómica. No, voy a empezar a reírme porque yo no, es chiste pues. Así es, bueno, nada bueno y nada nuevo, ¿no? Le espera al pueblo panameño con ahora Laurentino Cortizo como nuevo presidente. Sí, porque recordemos, Laurentino Cortizo va a recibir un país que tiene una deuda pública. Algunos datos económicos de Panamá. Actualmente la deuda pública del país es de más de 27 mil millones de dólares y tiene un Producto Bruto Interno que cayó en los últimos 5 años del 6,2% al 3,1%, es decir, exactamente la mitad. Por lo tanto, va a tener que afrontar estos desafíos económicos. Y lo que decíamos, ¿no? Laurentino Cortizo dijo públicamente que en su gobierno no habrá intocables en relación a la lucha contra la corrupción que prometió. Y para hacer un poco de memoria, en las elecciones de mayo, en las que Cortizo se fue elegido presidente, consiguió nada más que el 31% de los votos. En aquellas elecciones realizadas en el mes de mayo, por lo tanto no llega con una legitimidad ni con un apoyo descomunal a la presidencia panameña. Esa cortina nos indica que llegó la hora de las noticias antipatriarcas. Hora de darle la bienvenida a Vicky Obregón. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo va? Bien, dándole pelea a la derecha y al frío. Ay, pero qué peleas tenemos por estas regiones, compas, ¿eh? Y le pasa al patriarcado, ¿no, Vicky? Acá no se descansa. Bueno, hoy vamos a centrarnos en repasar las marchas que vienen teniendo lugar en la región, por las marchas del orgullo, ¿no? Ya decíamos en unas salidas anteriores que el 28 de junio de 1969 tuvo lugar lo que se llama la revuelta de Stonewall, ¿no? Fue un grupo de lesbianas, gays, travestis, trabajadoras sexuales, que resistió a los maltratos y a detenciones arbitrarias que tenían lugar en una discoteca neoyorquina que se llamaba Stonewall Inn. Bueno, esta resistencia fue transformando días así de barricada, de lucha, ¿no? Ahí contra la policía que los venía atacando como cotidianamente cada noche. Y es a partir de esto, digamos, que en la región empezamos a reconocer y que en general se empieza a reconocer el 28 de junio como el Día Internacional del Orgullo LGBTI. ¿no? Entonces, un poco para repasar esos dos días, en un portal que se llama Agencia Presente, ¿no? Recuerdan que el 27 de junio de 1969, dicen, podía haber sido una noche más en Stonewall Inn, el baile desenfrenado de las identidades disidentes, en cualquier momento se vería interrumpido por la redada policial. Y quienes tuviesen prendas del sexo opuesto serían desnudados en el baño y luego detenidos. Y eso se, después venía con coima, resto, ¿no? Bueno, como que está en lo cotidiano. El 28 una lesbiana dijo, ¿alguien va a hacer algo? Y ahí se armó el tole-tole. Ahí drag, travestis, las trabajadoras sexuales, todos empezaron a enfrentar a la policía y a, de esto se llama, o de acá nace esto que se conoció y que tuvo este año en aquellos lados, este, por los 50 años, una cantidad de formas de festejo y de celebración, digamos, ¿no? Y un poco para... lo que yo... Decime. No, sí, entiendo que la masividad que hubo este año tiene que ver en parte con este aniversario redondo, ¿no? Estos 50 años. Exacto. De Stonewall. Pero, ¿qué más pudiste ver de lo que fueron las marchas del orgullo en América Latina? Que además de multitudinarias tuvieron elementos muy particulares de la etapa, ¿no? Que atraviesa la lucha de la diversidad y las disidencias sexuales en nuestra región. Y no solo de la etapa, digamos, porque digo, sí, tiene que ver con la etapa, ¿no? Con esta avanzada de la derecha y con tramas singulares que tienen nuestros territorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Chile, ahí lo que se, con lo que se marchó el 22, ¿no? Un poco la idea era decir, bueno, algunos se marchan 28, 27, 29, pero tienen que ver con este mes, que un poco le desmarco, y se hizo centro en Chile en lograr un Chile más justo, igualitario, ¿no? Acá lo que se viene pidiendo, por ejemplo, ahí tuvo lugar recientemente la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de adopción homoparental, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué se hizo centro acá? En visibilizar que está pendiente la otra votación, ¿no? Y en que esto es parte del reconocimiento de los derechos de los niños y de las niñas en este país. En Perú se marchó dos días, por ejemplo, el jueves 27 y el sábado 29. En Ecuador tuvo que ver con la marcha de los closets, ¿no? Y recordemos que venimos ahí de avanzar un poco, de dar otro paso y una lucha ganada más, que fue el fallo de la Corte Constitucional a favor del matrimonio igualitario. Y en Brasil fue lo que es siempre, que es una de las marchas más enormes, ¿no? De la región. Más de 3 millones de personas marcharon allá. 3 millones. Más de 3, es increíble, ¿no? Sí, sí, se veían las fotos, compas, y eran los colores, la alegría y la fuerza también que tiene eso, ¿no? La marcha acá, más colorida de tu mundo. Total, y la más alegre yo creo que debe ser también. Bueno, y acá lo que se salió a pedir fuerte es este, ¿no? A exigir respeto a la diversidad frente a las lesiones del gobierno de ultraderecha de Bolsonaro, ¿no? Recordemos, en Brasil mantiene el récord de muertes violentas de integrantes de la comunidad LGBT, 126 personas fueron asesinadas solo en 2019. Y por ahí, para como últimos dos datos, ustedes me dirán cómo vengo con los tiempos. Tranqui. Bueno, dale. Contarles por ahí estas otras tramas que tiene, porque, por ejemplo, en México se marchó el 29, ¿no? Y esta era la marcha 41, y el lema fue Orgullo 41, ser es resistir. ¿Y por qué destaco esto de las tramas y de las singularidades de nuestra región? ¿Ustedes sabían que el número 41... contó con un cartel que diseñó un artista que coincide con el baile de los 41? ¿Saben de qué se trata? Cuéntanos. El baile es... Yo sé, pero me encantaría escucharlo. Me encanta, obvio, por supuesto. Entre era como dos, nada, traer esto, ¿no? Refrescar esas luchas territoriales, esas luchas regionales, bien nuestras también con esto, ¿no? De resistir. Y recatar un poquito también la historia, ¿verdad? Total. Esto viene de hace un tiempo ya, ¿no? Total. Esto fue en 1901, chiques. Fue una redada policial realizada el 19 de noviembre de 1901 durante la presidencia de Porfirio Díaz. Ocurrió en la colonia Tabacalera en la Ciudad de México contra un baile de hombres que se estaba realizando en una vivienda particular, de los cuales 22 estaban vestidos de hombres y 19 de mujeres. Imagínense, la prensa mexicana, y esto era un escándalo, y trataron de silenciarlo porque el gobierno de entonces se esforzó. ¿Por qué? Porque uno de los detenidos, además de que la mayoría eran de clase alta, no era ni más ni menos que el yerno del entonces presidente, ¿no? Entonces, este año en México fue muy especial esta marcha porque trajo algo de esto, desde la convocatoria, desde la gráfica y desde la historia. también, ¿no? Aquí estoy viendo una hoja de un periódico que habla, obviamente, en contra, ¿no? Juzgando este hecho, que dice, sí. Aquí es un dibujo de de estos hombres vestidos de mujer o estas travestis, ¿no? Sí, diciendo, aquí están los maricones muy chulos y coquetones. Nada, un poco también para pensar cómo nos hemos apropiado de todas esas etiquetas que han buscado separarnos, discriminarnos. Cómo las hemos transformado, ¿no? Cómo las hemos resignificado, esto, ¿no? Puto, puta, como se cambió el sentido de todo esto y se ha transformado en palabras de lucha, de una. Me parece que está buenísimo también destacar eso. Y una más de estas otras situaciones que tuvimos en nuestra región, de estos hitos, que son bien propios de acá, tuvo lugar en Paraguay. En Paraguay se marchó también, y se marchó el sábado 29, y se denunció centralmente el retroceso de derechos, ¿no? Ahí también miles de personas recurrieron las calles de Asunción y le reclamaron al gobierno el cese de la discriminación hacia el colectivo y que se reconozca la diversidad de identidad en el país. Hace mucho que se viene luchando en Paraguay por esto. Por ahí destaco algunas palabras de Simón Casal, que es el director de la organización Somos Gay, que dijo que en el último año se observaron un retroceso fuerte en sentido de derechos, ¿no? Y que la política concreta que se está exigiendo es que se apruebe la ley contra toda forma de discriminación y se ponga al día la legislación para reconocer la diversidad familiar y de identidad en el país. Y acá hubo otro hecho que tuvo lugar en el 59, que se llamó el caso 108. Yo creo que lo hemos mencionado en algún otro momento, pero que está bueno otra vez traerlo en el marco de estas fechas, digo, que podemos pensar las que son solo del norte y que no, y que estos países, nuestros países, nuestra matria grande tiene sus propias fechas. Y el caso 108 fue una serie de actos de persecución a homosexuales en Paraguay durante la dictadura de Stroessner. En la madrugada del 1 de septiembre hubo un incendio en el barrio Obrero, en Asunción, y ahí murió un locutor de radio, un bailarín que era Bernardo Aranda. La cosa es que para tratar de desentramar quién habían sido, por la fama que tenía este radialista, se utilizó el pretexto de como persecución y se mataron a 108 hombres homosexuales identificados como sospechosos. Esto es terrible porque hasta en notas, por ejemplo, compas del año pasado, ¿no? Se menciona que si caminás por Paraguay todavía se escucha el 108 como una forma peyorativa de nombrar a la homosexualidad y que todavía aún algunos hoteles o viviendas no ponen ese número en las puertas. ¿Hola? Sí, es que nos quedamos impactados. Bueno, nada, fuerte. A mí, cuando conocí yo esta situación de los 108, la verdad es que me choqueó mucho. Y seguro que si uno trata, nada, indaga más en la historia de cada uno de nuestros territorios, hay otras luchas, ¿no? Hay otras redadas, que no serán las de Stonewall, pero son igual de potentes, ¿no? De fuertes, y que tienen que además visibilizan esta singularidad, ¿no? De lo mestizo, de la negra, del boliviano, del peruano, como de toda la trama que hace a cada identidad en cada territorio y que seguro hay muchos hitos de lucha para rever la historia, ¿no? Y para levantar y desde ahí también seguir construyendo memoria y construyendo lucha. Sí, yo quería rescatar en esto que tú decías porque quizás no es fácil rememorar hacia atrás redadas o grandes episodios, pero sí microepisodios cotidianos de violencia cotidiana, institucional. Como siempre rescatamos este proyecto de Archivo Memoria Trans, donde siempre cuentan, ¿no?, cómo durante la dictadura, pero también en democracia, la persecución policial a las travestis, a las trans. Y pensaba que qué simbólico ha sido aquí en Argentina este 28 de junio, que mientras se celebraba en la calle, con orgullo, pero también combativamente, el Día del Orgullo LGBTI, se condenaba a prisión en suspenso a Mariana Gómez por besar a su esposa en un espacio público, no bajo la etiqueta esta siempre muy utilizada para cualquier violencia injustificada, bueno, toda violencia es justificada, ¿no? Pero para cualquier acto represivo policial que es el de resistencia a autoridad. Resistencia a la autoridad. La violencia judicial, ¿no? En este caso. Sí, y hay que nombrarla. Sí. Marta Yungano es la jueza que condenó a un año de prisión en suspenso a una joven que se defendía de una agresión policial cuando besaba a su esposa en el subte. Y acá además en Argentina. Creo que el entramado de violencia es mucho más profundo porque ella denuncia que fue la primera vez que pudo hablar frente a una jueza, siendo ella, habiendo pasado por situaciones de violencia, de abuso durante su infancia, al igual que su esposa, y la primera vez que la justicia, el aparato judicial, le da lugar a su voz, es como acusada. No, ha sido, la verdad es que acá, muy fuerte esa noticia para todos, para todas, fue como un impacto así en el ánimo, ¿no? Pero también fue convertido rápidamente en otra forma de lucha, digamos, se salió ese mismo, acá se marchó contra los travesticidios y transfemicidios en Argentina, el viernes fue la marcha, y otra de las consignas, y ella, estas compas, encabezaron la marcha acá en Buenos Aires, en Argentina. Me parece que también esto tiene que ver con los mensajes que nos quieren dar las avanzadas de los gobiernos neoliberales, ¿no? Así como Bolsonaro en Brasil las salidas que ha tenido increíbles, le digo salida por no sé cómo decirlo ya, pero son como, es increíble las cosas que pueden decir, pero no se las dejamos pasar y nos seguimos convocando para marchar, para visibilizarlo. Me parece que hay un marco más grande, pensando, ¿no?, cómo viene la región. Ha habido una gran avanzada en temas de normativas, de sentidos. La batalla cultural sigue, nos queda, sin lugar a duda, pero nos encuentra, me parece, bastante más fuerte. Hay que seguirla, digo, esto, ¿no? Que haya una mujer jueza en un lugar no nos asegura que haya una mirada de igualdad. Esto pasó acá, ¿no? Entonces, nada, vamos a seguir dando esta batalla, porque nada, queremos efectivamente una América Latina posible de ser vivida para todos, para todas, ¿no? Un mundo posible de ser habitado por todos y todas. Absolutamente. Existimos porque resistimos, dice también uno de los de las consignas, de las banderas, ¿verdad? Muchísimas gracias, Vicky, por traer estas noticias combativas y orgullosas. Abrazo a todos y a todas. Isabel Rauber, filósofa y escritora. Yo soy tu estudiosa, así que tú pa'lante el carro, que no te digan que Isabel es latinoamericanóloga. Eso lo sos tú. Lupita sigue sumando admiradores. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Ay, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para mí. Y en estos momentos complejos, neoliberales y congestionados en nuestra América, qué mejor que levantar los ánimos. ¡Palante el carro, Lupita! Ay, hoy vine un poco enojada. Enojada, pues, porque así como decía Vicky sobre las salidas de Bolsonaro, y hoy hablábamos del acuerdo, el entre comillas, acuerdo entre comillas comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Bueno, pues yo les voy a contar cómo recibí esa noticia. Pues estaba comiendo en un restaurante, en un bar, y miro la televisión y había un conocido canal hegemónico de noticias. Ya me lo puedo imaginar. Ya te lo puedes imaginar qué estaba pasando una y otra vez, una y otra vez. Los logros del tal acuerdo comercial. ¿Y saben cómo? ¿Cómo lo estaban mostrando? Ni más ni menos que con un video en loop que se repetía una y otra vez de Macri y Bolsonaro abrazados, riéndose a carcajadas. Como si fuese un triunfo lo que habían logrado. Linda imagen. Ay, lo me... Le cayó muy bien la comida, me imagino. Ay, la comida me cayó como una piedra. Pero bueno, agarré así como está una servilleta, una pluma, e hice este poema. Lupita no sabía qué hacer con Macri, Bolsonaro y el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. ¿Y se puso a escribir? Me puse a tirar verdades. Agárrenla. ¿De qué se ríen los presidentes? La boca abierta, grande los dientes. De que se ríen los serviciales, abriendo paso a los capitales. Ríen aliviados que la cosa marche. Tapan los agujeros, van poniendo parches. ¡Ay, los hombres ricos! ¡Ay, sus carcajadas! Me producen asco, ¡aj! Me dan arcadas. Fijo la mirada sobre sus carotas, deseando les quede la quijada rota. Lanzo maldiciones al preciso instante en que sus cabezas van para adelante, pa' que cuando vuelvan, después del envión, se les rompa el cuello. Fin del culebrón. Fin del culebrón, pero no fin de su prosa. No, si recién le estoy entrando en calor, Gerardo, espérame. Bueno, la primera parte y hay una segundita. Así es, pues. Me da mucho odio verlo sonreír en esa pantalla que busca encubrir. Encubrir su crimen, su burda pelea por ser los lacayos de la Unión Europea. Reaparecen los espejitos de colores, los que nos producen tantos sinsabores. Mientras ellos ríen con mirada rancia, relamiéndose de tanta ganancia. Las espaldas crujen del dolor que pesa. Nos endeudan, nos desgarran, nos usan de presa. No quedará así, no celebren tanto. Hace tiempo que no nos paraliza el espanto. Ya está predicho el futuro del traidor. Les que ríen último, ríen mejor. Ahora sí, Lupita. Ya van a dejar de reír esos dos, Lupita. Más vale que sí. Que se ríen hasta que se les caiga la mandíbula y ya no tengan nada más para decir. Yo creo que estamos como naturalizando la pluma de Lupita, sí, pero es algo extraordinario. Sí, es verdad. Lo estoy diciendo con sinceridad. Es verdad. Y nos acostumbramos sí, a un nivel muy alto. Sí, sí, sí. Está poniendo... ya está para... Por ahí alguno engancha la radio y dice, ah, están leyendo algo de Galeano, de Violeta Parra, sí, de Benedetti. No. Es la propia pluma de Lupita. Gracias, gracias. Pero yo solo estoy parada sobre los hombros de gigantes, porque así como a ti te suena Mario Benedetti, porque sí. Porque en mi memoria resuenan los ecos del poema Seré Curioso. ¿De qué se ríe, señor ministro, de Mario Benedetti? Porque yo no soy más que una humilde heredera de la cultura nuestra americana. ¿Y lo va a compartir eso también? Lo voy a compartir. ¿Para ponerle el monio final a su intervención? Lo voy a compartir, pero con un poco de aires andinos, que hoy ha estado muy presente musicalmente en el programa. Ajá. Y nos vamos a ir escuchando al Pamayo con una versión musical de Seré Curioso de Benedetti. Porque aquí los poetas y las poetas estamos unidos para vencer. ¿Desde el Perú es esto? Desde el Perú, así pues. Otra trinchera, además la alegría será la poesía, pues. Su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Ventana se ve la plaza y la miseria no está visible. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Nuestra gente, porque con otros son tan serviles, como traiciona el patrimonio mientras el dueño nos cobra el triple, como traicionan usted los otros, los adulones y los serviles. Continuamos al sur del Río Bravo. Thank you. Último bloque de Al Sur del Río Bravo. Nos quedan cerca de 20 minutos para compartir con vos las noticias, las raíces y sobre todo la cultura de nuestra América. Y te quedan unos minutos también para escribirnos, enviarnos alguna crítica, alguna sugerencia, algún mensaje o algún mimo, como lo hizo nuestra queridísima Nilda desde Venezuela, que nos mandó un abrazo lo más grande que se pueda. La verdad que aquí extrañábamos sus abrazos. Así es, y es bueno, es necesario abrazarnos. Así que en cualquier día, en cualquier radio, en cualquier lugar y en cualquier momento que nos escuches, nos puedes enviar algún mensajito a nuestras redes sociales. Así es, al Facebook Al Sur del Río Bravo, Twitter Sur del Río Bravo, Instagram Al Sur del Río Bravo guión bajo radio, o un WhatsApp a la radio al +54 9 221 670 5190. Somos cuatro ahora en la mesa de Al Sur del Río Bravo. Eso quiere decir que llegó la hora de las calles. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! Micrófonos son suyos, Juancito. No sé si quiere alguna acotación, pues, en torno a la cortina que siempre trae de regalo. Sí, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo andan? Sí, lo que estábamos escuchando, la cortina de la columna del día de hoy, es una música del primer álbum de un grupo que se llama Quinteto Armorial, que fue un parte de un movimiento artístico, musical, literario, que en los 70 más o menos, alrededor de 1970, a partir de un escritor que se hizo muy reconocido después, que se llama Ariano Suasuna, recifense, empezaron a crear, digamos, lo que ellos llamaban manifestaciones originales y profundamente nordestinas, ¿no? Producciones propias del nordeste brasileño. Es una música en la que escuchamos, bueno, muchas guitarras y mucha la tradición trovadoresca, sobre todo, ¿sí? Y la tradición como del canto que nosotros tenemos, digamos, nuestro desarrollo acá en Argentina, para que se den una idea, con la payada, ¿no? Y el duelo ahí entre trovadores. Bien, pero hoy vamos a hablar un poco en esta segunda entrega de lo que decíamos que era la serie de los paisajes, la habíamos puesto así. Segundo capítulo. En el capítulo anterior estuvimos viendo, estuvimos trabajando... ¿Pueden omitir la intro? No, la dejamos la intro. La hago breve. Ajá, estuvimos trabajando las primeras imágenes en la época de lo que mal se llamó el descubrimiento, ¿no? Que otros llaman como el encubrimiento de América, que eran las imágenes de esos viajeros, ¿no? Conocidos por todos, pero a veces como poco estudiados, ¿no? O mal conocidos quizás por el relato oficial, como fueron Colón, por ejemplo, para el caso del Caribe, Cortés para el caso de México, ¿no? Lo que es el territorio mexicano, en ese momento Tenochtitlan, y vimos así medio a la pasada también algo de la Carta de Caminha, en el caso del territorio que hoy es Brasil. El título general habíamos dicho algo así como paisajes. Paisajes, justamente paisajes. Un poco con esta pregunta. Si les pregunto, por ejemplo, el caso brasileño, ¿no? ¿Qué paisajes son los primeros que le vienen a la vista, hacia la cabeza, cuando piensan en Brasil? Playas de aguas, agua marina. El Cristo Redentor. Lucio. La Callaza. Bien. Como vemos, o sea, la pregnancia esa de lo tropical, nadie me va a decir que en Brasil hace frío o que en Brasil, ¿no? Digo, hay ese tipo de imágenes que todavía persisten hasta hoy en día, ¿no? Tienen toda una historicidad cultural. Un poco nos vamos a remontar hoy al siglo XVIII y siglo XIX para ver, bueno, desde dónde se vienen reproduciendo estas imágenes, ¿no? Imágenes que son de alguna manera las postales de las naciones, ¿no? La postal de lo brasileño, ¿no? La callaza, que es un aguardiente hecha de caña de azúcar, ¿no? La caña de azúcar tiene toda la historia ¿sí? Desde la época de la conquista, de la colonia luego, hasta hoy en día, ¿no? De la esclavitud, ¿no? Toda una carga histórica muy particular. Ni más ni menos que la incorporación de los territorios del Brasil a un circuito comercial internacional. Exacto. Y eso, bueno, ¿cuándo comienza? Si nos empezamos a preguntarlo históricamente. Resulta que en el siglo XVIII empieza un poco esta manía por el retrato del paisaje, ¿no? Por construir imágenes, por un lado, a partir del pintorequismo, que es una línea de paisajes que dibujan viajeros que pasan por, recorren América Latina, ¿no? Viajeros cuyo, digamos, ideal es, bueno, recorrer América Latina para retratar ese continente en su momento de lo desconocido o ese continente más allá del Atlántico. Por ejemplo, podemos pensar el caso de un pintor, Rugendas, ¿no? Que en 1822 tiene una obra que se llama Viaje pintoresco a través del Brasil. Un pintor que pinta al principio paisajes, ¿no? Pero después empieza a entrar también en contextos, llamémoslos más urbanos, ¿no? En los que empiezan a aparecer figuras, ¿no? Que al principio quizás son figuras más borrosas, ¿no? Pero que después van tomando esa idea de, bueno, retratar a las personas, ¿no? De América Latina, ¿no? Este pintor, por ejemplo, lo hace en Brasil, lo hace después en México, lo hace en Santiago de Chile, digo, pensemos. Para la época del 1800, ¿no? Viajar por América Latina, ¿no? Una, digamos, una tradición que todavía hoy en día, ¿no? Digo, muchos de nosotros también conocimos América Latina viajando, ¿no? De alguna manera. Bien, esto ya empieza en el siglo XIX a construir también lo que se llaman imágenes costumbristas, ¿no? De cada uno de los lugares. No solo de los lugares, sino también de quienes habitan esos lugares, ¿no? Representar las culturas del mundo, ¿no? Esa idea que hoy en día lo vemos en las postales turísticas, es un buen ejemplo, ¿no? Un ejemplo mercantilizado, ¿no? Claro, la postal turística de Brasil es la playa, el Cristo Redentor y alguna ciudad más que represente bien el símbolo de, ¿no? De la cultura brasileña. Sí, exacto. El calor, ¿no? Lo selvático. Claro. La palmera, ¿no? La palmera también es el icono de alguna manera de. Digo, esa playa uno se la imagina con palmera, ¿no? Ahora ahí tenemos un límite grande, ¿no? Que se estereotipa con una sola, con una imagen, quizás un país que tiene un montón de regiones con un montón de culturas y realidades distintas. Digo, el obelisco por ahí representa cierta cuestión de la porteñidad, pero en el norte, en el sur, en la cordillera, no tiene nada que ver con la imagen de la Argentina. Exacto, ¿no? Pero tiene que ver con procesos sobre cómo retratamos, ¿no? Y en el siglo XIX se de alguna manera se arma una alianza con la construcción de las naciones, ¿no? En términos de esto. Bueno, cada nación, para ser reconocida en el mundo, tiene que tener su propia cultura, ¿no? Para ser reconocida frente a las otras naciones tiene que tener su estereotipo. Por ejemplo, pensamos en el gaucho, ¿no? Acá en Argentina. Su ser nacional. Claro. Exacto. Podemos pensar en el Martín Fierro. Exacto. En el indio, ¿no? O en la India, en el caso de Brasil también, ¿no? Si pensamos en la figura de la India Iracema, ¿no? O también, para traer otro ejemplo, el caso de la tapada limeña. No sé si lo conocían. Es una de las imágenes costumbristas. De alguna manera más replicadas, ¿no? Que se hicieron en Perú, ¿no? Las tapadas limeñas son era el nombre con el que se les llamaba a mujeres en la época del virreinato del Perú. Esto empieza más o menos en 1560, pero se extiende hasta la República, hasta 1860, que se llamaban así porque iban mujeres que tapaban su cabeza, ¿sí? Hoy la imagen que tenemos es la imagen del Islam, nosotros. Mujeres que tapaban sus cabezas y sus caras con cómodos mantones de seda que denominaban saya y manto, ¿no? Y dejaban al descubierto solo un ojo, ¿no? Y así se paseaban, digamos, y debían pasearse por el espacio público, ¿sí? Hay un dibujante muy famoso que se hizo en la época, que es Pancho Fierro, ¿sí? Estas imágenes que dibujaba, estas imágenes de las tapadas limeñas, imágenes que un poco también cuando empezaron lo que se llamó la modernización de final del siglo XIX, se empezaron a difundir, ¿sí? Vía los periódicos, ¿sí? Cuando aparece la prensa periodística y se expande por el mundo, estas son las primeras imágenes que se expanden, ¿no? Había talleres enteros, ¿sí? Talleres enteros que copiaban, que calcaban estas imágenes, la imagen peruana, la imagen argentina y así también la imagen de China, la imagen de la India, y las reproducían en sus páginas, ¿no? Y a partir de ahí es que hasta hoy en día, digo, se siguen reproduciendo, ¿no? Y además que eso tenía niveles impensados de difusión, digamos, los cómics, por ejemplo, se me ocurre Tintín, ¿no? Este detective que iba por el mundo y en cada lugar del mundo al que iba se representaba esta nacionalidad con esta imagen, ¿no? Como otra forma de generar símbolos nacionales y una imagen del otro. Sí, exacto. La imagen como artefacto también, ¿no? Como artefacto simbólico, ¿no? Esa idea de crear identidades nacionales, ¿no? Ni más ni menos aquí cuando se hizo aquí en Argentina el Mundial 78 en plena dictadura militar, el logo del Mundial era un gauchito. Por ejemplo. Caricaturizado. Exacto, sí, hasta hoy en día, sí, de hoy lo pensamos y Argentina, el gaucho que toma mate y es asado, ¿no? Está muy presente. El caso también de los objetos, ¿no? Esta idea que funciona como un artefacto, como un objeto. La palmera, por ejemplo, en el caso brasileño, ¿no? O sea, ¿cómo pensar lo tropical sin la palmera? Es un poco imposible, ¿no? Es un poco imposible. Bueno, la palmera tiene, por ejemplo, claro, es verdad. Hay un texto de González Díaz, que es un poco el poeta romántico brasileño, de 1847, que empieza así, ¿no? Dice: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aquí gorjean, no gorjean como lá, ¿no? Habla entonces, la representación de la tierra nacional es la palmera en sí, ¿no? Una imagen así, una metonimia, ¿no? Esa idea de representar el todo por una parte, ¿no? Y eso está muy, muy, muy, muy pregnante en todo este tipo de imágenes. Así también, otro ejemplo que les leo, de una pequeña descripción que sale acá en La Nación de Argentina en el siglo, en 1897, finales del siglo XIX, sobre la espléndida Río de Janeiro, ¿no? La ciudad por excelencia, digo, hace años y años y años que se construye esa imagen turística. Y dice así: ¡Ay, los lirios fueron desterrados por los que quieren que las calzadas sean calzadas y no jardines! Y los hilos del telégrafo han obligado a las palmeras a doblar la cabeza. Y los focos de luz eléctrica han hecho a las luciérnagas una competencia desastrosa. Y el palacio de cristal ha perdido grandes árboles. Y hoy tiene lánguidos parques ingleses, en torno a los cuales pasan rápidos como relámpagos los feos avechuchos de las bicicletas. ¿Sí? Esto es una descripción de una de las cartas fluminenses que se publica en el diario La Nación a finales del siglo XIX. ¿Sí? En este proceso que mencionábamos recién de cómo, entrado el siglo XIX, comienza la llamada modernización de América Latina, ¿no? Pensemos en los avances tecnológicos, ¿no? De la luz eléctrica, los medios de transporte, ¿no? El tren, ¿sí? El caso de hasta las bicicletas que aparecen acá en la descripción que recién leímos, ¿sí? Y los medios de comunicación, ¿no? El telégrafo, el periódico, ¿sí? Cuestiones que hoy en día nos atraviesan de manera total, ¿no? Digo, es como de alguna manera pensar los principios de la internet, ¿no? De internet en términos de medio de comunicación. Pensar este mundo en el que vivimos, donde el desplazamiento es una constante, ¿no? O sea, también de los medios de transporte. Bueno, todo eso comienza hacia finales del siglo XIX en América Latina y empieza de alguna manera a configurar estos, los que van a ser como los nuevos escenarios, en este caso urbanos, ¿no? Es interesante para pensar porque a pesar de esta homogeneización que genera la modernidad, la modernización y podemos pensar también en la globalización, cómo estas imágenes costumbristas, folclóricas, estas construcciones sobre estos seres nacionales continúan. A pesar de estos procesos que unifican, ¿no? Y homogeneizan a nivel mundial, cómo igual se fortalecen y se refuerzan esas imágenes. Sí, y ha sido todo una disputa, ¿no? O sea, una disputa en términos nacionales también. Esto que decíamos, bueno, las repúblicas sobre todo, ¿no? En el caso de salir de las épocas coloniales, bueno, una manera de demostrarlo era demostrarlo a partir de la cultura, ¿no? De generar elementos culturales que identifiquen a lo propio y que se puedan hacer de alguna manera aprehensibles, ¿no? Digo, la floresta, la selva en sí, bueno, ¿de qué manera se vuelve aprehensible? ¿Cómo domesticar a esa palmera? cómo domesticar esa palmera, que es la palmera que hoy vemos, ¿no? Porque está el ministerio y en el jardín del ministerio hay plantada una palmera, ¿no? Digo, esa palmera no es que está ahí de casualidad. No es que está ahí de casualidad. Bueno, eso es lo que se da un poco con el paisaje o con los elementos de lo natural, ¿no? En esta idea de la construcción cultural de las naciones latinoamericanas. Bien, y un poco para cerrar y para venirnos hacia el siglo XXI, pensemos que todavía nos queda el capítulo 3, en el que vamos a ver un poco estos cuestiones, cómo se desvían por lugares impensados, ¿sí? O por lugares que se escapan a esa narración de lo nacional. Sí, entonces esta historia continuará. Esta historia continuará. ¿Cuántos episodios tiene esta temporada de Paisajes? Tiene 3 episodios nomás. Nos queda el episodio final, no se lo pierdan. El gran final. La próxima visita de Juan. Nos va a quedar el gran final, en los cuales vamos a ver, digo, algunas experiencias de ahora, del siglo XXI, que se escapan, digamos, a estos corsets que ya están como instituidos histórico y culturalmente. Pero para cerrar la columna de hoy, nos vamos a ir a un tema bastante... Seguro que lo conocen, estoy ¿Va seguro. ¿Va a cantar Juan para cerrar? No me animo a cantar esto. Pero sí voy a decir qué dicen las primeras letras, ¿sí? Es un tema que se llama Rap das Armas. Rap de las armas, ¿sí? Es un tema que seguro lo conocen, pero de bailar, ¿sí? O de otro tipo de cuestiones así. Pero bueno, está hablando justamente de esto de que trató la columna de hoy. Los primeros versos dicen: mi Brasil es un país tropical, la tierra del funky, ¿sí? Es un tema de funky, la tierra del carnaval. Mi Río de Janeiro es un cartón postal, ¿no? Es una imagen postal. Pero voy a hablar, dice el tema, de un problema nacional. Y habla justamente en contra de esta posesión de armas, ¿no? Que bueno, ahora con el último gobierno de Bolsonaro, ¿no? Se ha legalizado, ¿no? De un acto casi terrorista por parte del Estado. Entonces vamos a escucharlo para cerrar la columna de hoy. Esta idea de la pregnancia de lo tropical en un tema funky, ¿sí? De Mac Jr. y Leonardo. Y del rap de las armas seguimos en el momento cultural, literario, y en este caso es el momento de las ya famosas y nostrodécimas, ¿no? Sí, por supuesto, nuestro columnista, como nos gusta denominarlo, nuestro columnista trasandino. Chile y Honduras tienen en común por estos días cientos de aulas vacías que más atención requieren. Mientras en Honduras hieren a estudiantes en acción, en Chile hay obcecación de un gobierno extremista. Sigue la lucha altruista por mejor educación. Brindo, dijo un profesor, por la pizarra y la tiza. Mi sueldo es para la risa, siendo yo un educador. Los momentos de dolor o dramáticos apuros los borro con lo más puro, que es la risa de la infancia, pues yo tengo la ganancia de estar sembrando el futuro. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Qué buenas las inostrodécimas, Lupita. Agradecemos absolutamente esas palabras firmes y esa dulce voz de nuestro Zac Nicolás, que desde el otro lado de la cordillera nos manda sus inostrodécimas. Dulces y combativas. Y resistentes palabras, en este caso enfocadas a la lucha por la educación en Chile y también a la resistencia heroica del pueblo hondureño, que conmemoró estos días 10 años del golpe de Estado que derrocó a Amel Zelaya. Y también a los estudiantes y los y las maestras de Chile, que vienen dando ya mucha lucha. Momento de despidos, ronda de despidos, porque todo tiene su final y este programa ha llegado a su epílogo. Así que Lupita, comande. Yo diría que arranquemos por nuestro columnista cultural. Juan Requia Páez. Cultura, identidades, paisajes y otras yerbas. Y algo más. Bueno, un gusto para mí nuevamente estar acá en una columna más. Y los espero en la próxima escucha para el capítulo final de lo que es la serie de los paisajes de América Latina. Un gustazo, Juancito. Bueno, no anda el micrófono del otro lado, pero agradecemos y abrazamos a quienes. A Saba y a Agustín, nuestra productora y nuestro operador. Y también saluda aquí Lucio Garriga, el más pequeño, pero quizás el más fuerte de este equipo. Bueno, gracias, Lupita. Qué osmuel. Me voy contento, entonces. Hasta la semana que viene, ya está todo dicho. A ver, vamos a jugar una pulseada, a ver si... Gracias, Lucio, por tanta magia. Esto fue Al Sur del Río Bravo, programa número... 144. De la quinta temporada, ya estamos grandes, ¿eh? Ya estamos, pero ya, bueno. Ya estamos a punto de aprender a escribir. Ya estamos a punto. Noticias, cultura y raíces de nuestra América, también humor nuestro americano, defendemos la alegría como una trinchera, pero en realidad, ¿todo esto qué? No ha sido ni más ni menos que una excusa para sentipensarnos y destruir las postales sobre América Latina, latino, caribeñamente. Común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ondive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Vuote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera.